Usted forma parte de la coordinadora de coordinación del grupo de personas sobrevivientes de abusos, ¿es así? Es así, es así, sobrevivientes mayores, y en este caso hay sobrevivientes mayores y también adolescentes. Es lo que tratamos de incluir a todos, porque hay diferentes motivos y cuestiones por las que pasan, ¿no? Uh-huh. Y uno ayuda a la otra. Elida, ¿y cómo surgió esta idea, esta iniciativa de formar este grupo? Y a partir de las necesidades que nosotros tenemos, vamos palpando de la gente. Hay muchas personas que no saben a dónde asistir cuando hay una violencia de cualquier tipo, ya sea física, y que sea verbal, como sea, todo es violencia, a partir de que nadie es, va a ser violencia mientras no acepte la persona a lo que no quiere, ¿no? Uh-huh. Y Elida, ¿trabajan en algún radio específico? ¿De qué lugares suelen recibir estas denuncias? No tenemos un radio específico, porque cualquiera que lo necesite uh-huh. Puede acercarse. Nosotros estamos en La Falda, pero también tenemos gente de Yardino, tenemos gente de Cosquín, o sea que toda la gente que necesite puede acercarse a informarse, por lo menos a llamarnos por teléfono si se puede informar hacia dónde se puede dirigir. Es amplio por ahí la palabra sobrevivientes de abusos, ¿no? ¿Todo tipo de abusos? Sí. Decime. No, pensaba, no sé, abusos sexuales, laborales, hay distintas formas de abusos, ¿no? Tal cual. La gente, ya te comenté que mientras no sea, por ejemplo, aceptada por la persona, que la persona diga no, y la otra claro. persona ya es un abuso. Uh-huh. Ya es un abuso. Por eso la importancia de la educación sexual en las escuelas, ¿no? Ese es un punto, ¿no?, en los que, bueno, se unen varias organizaciones, varias gente que anda en la lucha, en ese pedido, ¿no?, en que la educación sexual, la ESI, esté permanente en las escuelas, ¿no? Tal cual. Elida, ¿hay algún número, algún lugar físico para contactarse con ustedes? Sí, te pueden contactar con Karina o conmigo. Uh-huh. El número de teléfono es 3548 de Karina, 40-2262. Muy bien. Es importante, y ahí con el CEPROFA trabajan mucho, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con CEPROFA, ya por lo que sea, ¿no? Por necesidades particulares, por abusos, y bueno, invitamos a toda la gente que tenga alguna situación complicada y no sepa cómo, a quién dirigirse, que nosotros estamos para atenderlos y asesorarlos. Es un espacio difícil, ¿no? Porque la persona que está sufriendo, que es víctima de algún abuso, por ahí no identifica que está siendo víctima o que está sufriendo un abuso, ¿no? Tal cual. Por eso es, a partir de la negación de lo que uno no quiere, ya es un abuso. La persona por ahí lo que no sabe es decir, por ejemplo, dice no, pero después, tras la insistencia, no sabe cómo seguir reaccionando. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, al no saber cómo seguir reaccionando, no sabe que es un abuso, porque eso ya le genera miedo, y entonces no sabe a qué acontecer, a dónde ir, qué hacer. Estamos hablando con Elida Laveglia. Ella coordina este grupo de personas sobrevivientes de abusos sexuales. Aparte de sobrevivientes, hay, o debe haber seguramente también, profesionales vinculados con la psicología y demás, que brindan apoyo a este grupo, Elida. Sí, yo le estoy haciendo porque yo soy psicóloga social. Uh-huh. Entonces, todas las personas que quieran aportar algo, a nosotros nos será bienvenida porque nos sirve. Sí, es importante, hay un trabajo interdisciplinario, como quien dice, ¿no? Sí, tal cual, todo suma. Por eso es que yo hago hincapié tanto que cuando las personas están mal realmente, que vengan a los grupos, porque los grupos las van a poder entender. Bueno. Que nadie va a juzgar, que nadie les va a decir cosas que no, que los hagan sentir mal, al contrario, la vamos a apoyar y se van a dar cuenta que no están solas. Y me parece que la experiencia, ¿no?, también aporta, ¿no?, eso de entender al otro desde algo que le pasó a uno, ¿no? Sí, tal cual, o sea, uno tiene que, hay veces que estamos en una sociedad bastante agresiva, bastante complicada en algunos lados, no en todos, pero entonces por ahí se comunican con gente que no entiende esto, ¿no? Que no los entiende, que no los acepta, que piensan que son por culpa de ellos, y la culpa ahí tiene un gran poder. Sí, y muchas veces bueno, los victimarios, digamos, trabajan en eso, en la culpa, ¿no? Para llevar adelante esos abusos, ¿no? Tal cual, trabajan así, y aparte la gente se siente más abandonada y al tener miedo las paraliza. Y el abuso puede ser de cualquier índole, ya puede ser en un trabajo que ellas no quieran hacer, y ellos o ellos, ¿no? Porque claro, no hay acá género. Acá es total, lo que no quieren hacer y son obligados. Y eso ya es un abuso. Elia, como para dar un ejemplo. Sí, muchísimas gracias por estos minutos, por charlar con nosotros, pero principalmente muchas gracias por llevar adelante este trabajo. Seguramente hay gente que el otro lado de la radio está escuchando y le mueve algo por ahí hablar de esto, escuchar que sucede, que le sucede a otras personas, y que es importante que se llegue, que se acerque, que sepa que hay alguien que le está dando una mano. Así que muchas gracias por este tiempo y por hacer este trabajo. Totalmente agradecidos a ustedes por llamar, principalmente a vos, Maxi, y bueno, y lo difundirlo, ¿no? Cualquier cosa, nosotros estamos a disposición, ya sea Karina o yo, que vos tenés mi número de teléfono, así que nos llamen en cualquier momento y a cualquier hora.